Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo o de forma diferida vía internet. Si en el programa anterior se dedicó este espacio al aniversario luctuoso de dos compositores importantes, este segundo programa será conmemorándose ahora sus natalicios. En esta ocasión, de Macedonio Alcalá y María Grieber. Y la razón es que en esta semana, que hoy termina, se conmemoraron los aniversarios de sus nacimientos de estos dos compositores. El pasado viernes 12 de septiembre, apenas antier, se cumplieron 183 años del nacimiento de don Macedonio Alcalá Prieto, símbolo indiscutible de la cultura oaxaqueña y por ende de nuestro país. Y de doña Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Grieber, quien justo el día de hoy, 14 de septiembre, se cumplen 129 años de su natalicio. Comencemos el programa con don Macedonio Alcalá y la obra que le ha dado fama en todo el territorio nacional. Es una versión de lo que era la banda El Recodo, cuando vivía su fundador y director, don Cruz Lizárraga, quien siguiera la tradición de las bandas sinaloenses, antes de que el mercantilismo se encargara de deformar el estilo único que tenía a la muerte de don Cruz. Quise mostrar esta grabación para que los jóvenes conocieran el sonido original de esta banda sinaloense, actualmente preocupada solo en vender y vender discos, olvidándose por completo del estilo que tenía, el cual daba realce especial a la tambora, característica propia de este estilo musical. Adelante pues con la versión de la banda El Recodo a su célebre Dios nunca muere. Thank you. Don Macedonio Alcalá Prieto nació en la ciudad de Oaxaca el 12 de septiembre de 1831. Fue un músico muy destacado en su localidad, lo que le hizo ganarse una beca para venir al DF a seguir estudiando. Fue muy sobresaliente como músico en sus interpretaciones de la flauta, el violonchelo, la viola, el piano, el figle, pero sobre todo en el violín, instrumento que le hizo ser muy solicitado por varias orquestas y no pocos grupos musicales. La vida de este gran músico oaxaqueño fue de grandes carencias económicas y fuertes sinsabores personales. En una época de mucha pobreza, teniendo esposa e hijos, viviendo en Yanuitlán, quiso regresar a la ciudad de Oaxaca, pero una enfermedad se lo impidió. Sus hermanos le negaron la ayuda y fueron los miembros de la Orquesta Filarmónica de Santa Cecilia, quienes sentían mucho aprecio por el maestro, los que le ayudaron en todo lo posible, incluso en la paga de un doctor y la compra de la medicina. Fue en esa época en que compuso su gran vals Dios Nunca Muere. Escuchemos ahora la letra original de este vals. El sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después sabré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Y que todo la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Escuchamos la voz de Susana Harp, cantante oaxaqueña contemporánea, gran difusora de la cultura musical de su estado Oaxaca. Quise incluir su versión porque es una joven intérprete que merece ser conocida por las nuevas generaciones. Siendo yo muy joven, encontré una versión de este Dios Nunca Muere distinto al que acabamos de escuchar, que es el más difundido. Era un disco de los llamados LPs de 33 y un tercio revoluciones por minuto. La intérprete se llamaba Queta Gallegos, sobrina, según el disco, de Saúl Martínez, el trovador del recuerdo, para quien me gustaría dedicarle un programa más adelante. Desgraciadamente el disco no pude copiarlo al formato actual por daños al revolucionar, de modo que usaré la versión que hizo de esta canción Lila Downs, otra cantante oaxaqueña también contemporánea. La letra de esta otra versión es más bien dedicada a la esposa de Don Macedonio. Con esta grabación cierro la primera parte del programa dedicado a Don Macedonio Alcalá, un músico que murió muy joven y en la más completa pobreza. Después de muerto, su hermano Bernabé se atribuyó la autoría del vals y la publicó. José Alcalá, hijo de Don Macedonio, guardó silencio por el agradecimiento que sentía con su tío, pues éste lo había adoptado. Pero los músicos que antes ayudaron a Don Macedonio obligaron al plagiario a reconocer legalmente la obra de su hermano ya muerto. Adelante pues con la grabación de esta otra versión de Dios Nunca Muere en la interpretación de Lila Downs. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor, porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Thank you. tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Toca el turno en esta segunda parte del programa a doña Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Griver, por el apellido de su esposo, el norteamericano León Griver. Señores, por favor, pónganse de pie. Quiero expresar mi reprimida alegría, pues no puedo gritar o hacer alguna otra exclamación escandalosa, por la enorme emoción que me embarga al hacer este programa. ¿Sucede? Que María Griver tiene un hondo significado para su servidor. Tal vez no sea la mejor compositora del mundo, pero para mí lo es. Es mucho el material que quisiera compartirles, de modo que a la música. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Y te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento, y quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otro querer amado. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. Quise empezar este programa con su primer gran éxito, Júrame, en la voz de uno de mis cantantes favoritos, el barítono Hugo Avendaño. Si alguien me preguntara como quién me hubiera gustado cantar, tendría que pensarlo mucho antes de responder, pues tanto Hugo Avendaño, el que acabamos de escuchar, como Nicolás Urselay, tenor a quien enseguida escucharemos. Son de mis cantantes favoritos entre los enormes intérpretes que contamos en nuestro país. Escuchen por qué Nicolás Urselay es de mis consentidos. Se trata de la canción Cuando me vaya. Tontos los dos, yo en adorarte, tú en recompensarme con traición. Si me alejo de ti es por complacerte, mas nunca dejaré de quererte. Cuando me vaya, por mí llorarás, y estando a solas quizá te dirás que injustamente le hice sufrir. Si por mis celos sentía morir. Cuando me vaya, tal vez pensarás que nuevos amores podré conquistar. Dentro de tu alma quizás sentirás los mismos celos que me hiciste pasar. Cuando me vaya, sé que por mí llorarás. Cuando me vaya, también lloraré. Y tus caricias y tus besos nunca olvidaré. Y aunque tan injustamente me hiciste sufrir, ya ves, no me importa, pues fue por ti. Cuando me vaya, sé que sentirás un vacío en tu alma que no llenarás. Que si a otros miras, a mí me verás. Y si los besas, en mí pensarás. Cuando me vaya, sé que por mí María Joaquina de la Portilla Torres nació un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1885, en León, Guanajuato. De modo que hay dos leones importantes en su vida, su tierra natal y su esposo León Griver, de donde tomó su nombre artístico. En su juventud, cuando vivió en Francia, tomó clases nada menos que con Claude Debussy. Eso explica sus hermosas e intrépidas armonías. Este programa va a ser un alarde de talentos, cosa que me ensancha el corazón, pues es un buen pretexto para hacer que los jóvenes escuchen a estos artistas, que por desgracia a las radiodifusoras comerciales no les producen ninguna ganancia económica y por lo tanto no les interesa su difusión, pero que indudablemente son parte de nuestro bagaje cultural. ¿Ustedes recuerdan las películas de Marielena Velasco, mejor conocida como La India María? En su cuadro de actores estaba Mario Alberto Rodríguez, un comediante bastante gordito y simpático. También fue un gran tenor mexicano que vale la pena conocer. Conózcanlo, pues, con la canción Lamento Gitano. nacido ni crecido junto al llanto. Soñaba mi mente loca que tu cariño era mío y los besos de tu boca. Destrozándome la vida, sin tu amor me moriré. Es oro, de modo que seguimos con la música. Esta es una grabación bastante más reciente. La voz es del tenor Alberto Ángel, mejor conocido como El Cuervo, quien en compañía de Humberto Cravioto y Valente Pastor, también grandes intérpretes, formaron el trío de voces conocido como los Tres Tenores Mexicanos, en contraparte a los tres tenores que eran Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Aquí El Cuervo se acompaña de mariachi y la canción es Ya no me quieres. Temblorosa de pasión, di por qué con tu silencio cruel ahora pretendes destrozar nuestra ilusión. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. hacerme sufrir. Callar prefiere. Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues. Y nunca trates de fingirme amor, porque me hieres. Estar junto a ti, no sé qué diera, y por volverte a besar la vida entera, quiero fundir la llama de amor, nuestros dos. No me quieres. Estar junto a ti, no sé qué diera, y por volverte a besar la vida entera, quiero fundir en la llama de amor nuestros dos. Como nos dimos cuenta, las canciones de María Grieber se adaptan también a todos los estilos y géneros musicales. También los tríos incluyeron las canciones de ella. Prácticamente todos lo hicieron. A mí en particular, me gustan mucho las versiones que de sus canciones hacen los Tres Caballeros. Trío que contaba con el requinto de Benjamín Chamín Correa y con la voz de Roberto Cantoral, quien apenas hace 4 años se nos adelantó y para quien dedicaré también un espacio en este programa. Escuchémosles a los Tres Caballeros su versión que hicieron de la canción de María Grieber, Ausencia. Todos dicen que la ausencia es causa de olvido, y yo te aseguro que no es la verdad, pues desde el último instante que pasé contigo, mi vida parece llena de crueldad. Tú te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. Tú te llevaste en tus ojos aquel mundo de antes que hallaste lo mío para ti. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos dar? mi pecho guardado tanto feliz. Aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. También hubo no pocas intérpretes femeninas de María Grieber, y una de las más destacadas fue sin duda la argentina Libertad Lamarque, quien hizo su carrera de actriz y cantante en nuestro país, y quien en 1953 llevara a la pantalla grande una película de la vida de la compositora guanajuatense. Esta grabación que escucharemos enseguida es una verdadera joya. Escuchemos la versión inigualable que hace de la canción Alma Mía. Vamos con ella. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. A veces pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía. Como habrán notado, las canciones de María Grieber nos muestran a una artista muy sensible y muy apasionada. La canción que pondré a continuación espero no resulte demasiado fuerte para los que han perdido a sus madres. No es la mejor versión de esta canción, mas sin embargo, sí muy identificada con el gusto popular. Es Rigoberto Tobar García el que la canta. Adelante pues, con esta versión de la canción Todo por ti, en la voz de Rigo Tobar. Para quitarnos el sabor amargo que pudiera haber dejado esta canción y también para mostrar el arraigo en el público norteamericano de la música de nuestra artista, escuchemos ahora la versión que de su Tipi Tipi Tin hace la Preservation Hall Jazz Band. Adelante pues. young fellow. Oh, and he held her like this, that lovely miss. And he stole a kiss, yes, this young fella. He said he was glad that he'd met her, and soon he would come and get her. But she said, no, no, I refuse to go until I knew you much better. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. First you get the reeling, then you get the feeling she's satisfied. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. Then you get a feeling for a love that could be sublime. I said one night, the moon was so mellow. Rosita, she met this young fellow. Oh, and he held her like this, that lovely miss. And he stole a kiss, this young fellow. He said he was glad that he'd met her, and soon he would come and get her. But she said, no, no, I refuse to go until I knew you a little bit better. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. First you get the reeling, then you get the feeling she's satisfied. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. Then you get a feeling for a love that could be sublime. Rosita, she met this young fellow. Oh, and he held her like this, that lovely miss. And he stole a kiss, this young fella. He said he was glad that he met her, would come and get her. But she said, no, no, I refused to go until I knew you a little bit better. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. First you get the reeling, then you get the feeling she's satisfied. Oh, tippy-tippy-tin, tippy-tin, tippy-tippy-tie, tippy-tie. Then you get a feeling for a love that could be sublime. He dejado para el final esta simpática versión a ritmo de música disco de su canción Cuando vuelva a tu lado, grabación que hiciera la cantante afro-norteamericana Esther Phillips, cantante de rhythm and blues, soul y jazz, pero hecha en la época de los pantalones acampanados y las esperas de múltiples espejitos en las discotecas, y que allá se conociera por su título en inglés como What a Difference Day Makes. Algo así como, ¿qué diferencia hace un día? Al estilo propio de cantantes como Donna Summer o Gloria Gaynor. Quiero terminar diciendo que la música de María Grieber tuvo mucha aceptación en el vecino país del norte, pues ella musicalizó muchas películas allá para las compañías cinematográficas Paramount Pictures y la Century Fox, ya que vivió en Nueva York desde 1920. Y ahí mismo murió el 15 de diciembre de 1951. Al morir, pidió que su cuerpo fuera traído a su país, del que a pesar de la lejanía, nunca olvidó, como quieren hacernos creer muchos de sus detractores. Vaya este sencillo programa como un homenaje humilde para una de las mejores compositoras mexicanas, para mí la mejor, quien con su enorme sensibilidad nos ha dejado melodías inolvidables. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.